gente corre. Al lado hay un pobre que no tiene pa' comer. Los bancos están tranquilos, robarte roban bien. Gritan ya los ruidos y la contaminación. Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Saluda, propaganda por doquier. Muchas chicas desnudas compra, gasta, paga y consume por placer. Luego ya mirarás si llegas a fin de mes. ¿Quién dijo que es muy fácil vivir en la gran ciudad? Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y lo que aquí empieza es tu cita de su semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza el programa más de Escándalo en las Ondas. Como te decimos aquí en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, hoy sí. Hoy sí, volvemos a nuestro horario habitual. Hoy lo hacemos en vivo y en directo, aquí a, son las 8 de la tarde, Zaragoza, Radio Topo, y aquí comenzamos el programa Escándalo en las Ondas, que además hoy tenemos la maravillosa visita de nuestro querido compañero Vicky Jones. Good evening. Vicky Jones, nuestro arqueólogo musical de referencia, nos trae una vez más otra arqueología musical para este programa. ¿Puedes adelantar algo antes de dar paso a tu...? Sí, va a hacer calor. Ahora que ha venido esta semana de buen tiempo, pues vamos a seguir en la misma línea. Pues nada, hoy calorcito aquí en Escándalo en las Ondas, para variar de estos días que hemos tenido y con un tema que aquí el señor Vicky Jones nos presentará durante el programa de hoy. Como siempre, recordaros que si queréis contactar con nosotros, hoy sí, hoy podéis llamar 976-29-1398. Estamos aquí. Cuando haya música, si puede ser. A ser posible. Si no, pues escribís a escandalasondas@gmail.com y bueno, si lo que queréis es escuchar el programa en directo a través de internet, descargaroslo o escuchar alguna otra cosica de las que se hacen aquí en esta radio, pues os paséis por la página web de esta casa, que es radiotopo.org. Y como siempre, la metón gordo en la frente a todas las radios que nos remiten. Som Reggae FM de Girona, Contrabandas de Barcelona, Radioactivas de Alicante, Radio Almaina desde Granada y 97 Irratia desde Bilbao. Es que me he quedado sin fuelle. Y para toda Galaxia, a través de internet, ya digo, Ovejas falta... Negras y radioencadenada.org. Digo, falta alguien por ahí. Y pues, sin más dilación, comenzamos el programa de hoy. Ya sabéis que nosotros empezamos con la birrería de Escándalo en las Ondas. Una buena forma de empezar el programa tomándonos una cerveza y presentándonos aquí una cerveza artesanal. Esta vez nos viene otra vez de Cierzo, Brewing, cervecera de referencia para nosotros aquí en Zaragoza, que hace magníficas cervezas, hoy cargadita de grados. Pero claro, es que... Son las 8 de la tarde, pues 8 grados. 8 grados, efectivamente, 8 graditos. Y luego también, porque, bueno, anunciaremos también alguna cosa aquí en la birrería Escándalo en las Ondas, el Gel House que nos viene dentro de poco, concierto también de las testadures para la semana que viene. Pero bueno, esto va a ser después de que mi compañero haga los honores y presentemos esta magnífica birra que se llama, ahora lo decimos, ¿no? Adolescent, Florecen Adolescent. Pues Florecen Adolescent. Venga, comenzamos. Comenzamos con la birrería de Escándalas Ondas y nos vamos con esta cerveza fluorescente y adolescente, que una Hazy IPA bien trabajada de los compañeros de Cierzo Bregun, una magnífica cervecera de aquí, que si no la conocéis, os invitamos a que la probéis y que descubráis. Y según pone aquí en la lata, juventud, divino tesoro y fuente de nostalgia, a la que siempre es mejor acudir en positivo, recordando los buenos momentos y brindando por ellos. ¿Por qué no? Con esta doble IPA, con cuerpo y rebosante de Cinco, Big Secret y Brew 1. Y ahí se queda con el Brew 1, que nos lo estamos viviendo. Y bueno, vamos con la cata que solemos hacer aquí. ¿Qué os ha parecido, compañeros? Pues amarga, porque otras, claro, me vienen con la marca de Ibus, 45, 55, 65 y no se notan. En esta sí. Sí, yo creo que esta cerveza te tiene que gustar. La cerveza artesanal es una cerveza fuerte, ¿no? Además que es un, deja un sabor, ese regusto fuerte, ¿no? O sea, fuerte de amargor, es una jazipa sí. bien te tiene que gustar. A ti, compañero, que te van estas cervezas. Sí, a mí es que me gustan. Sí, ¿no? Es una cerveza. Ahora sí muy, que predomina el amarguillo. Muy sabrosa. Al final, un amarguillo rico, pero amarguillo. Muy sabrosa, llena de matices y demás, pero luego también pues, con ese amargor de fondo que se demarca en el. Pero no es un amargor tan pegajoso, no se queda tan abajo. A mí, antes lo decía, me recordaba un poco a como a las hojas de rúcula o alguna mostaza de hoja. Sí. Algo parecido. Esto que pillas en la ensalada de repente es como ñin. Te deja el amarguillo. Lo que tiene un olor, pero olerla. Está impresionante, tío. O sea, huele genial esta cerveza. Estoy poniendo fluorescente ya, ¿eh? Para fluorescente y bueno, veamos. Para fluorescentes este fin de semana. Efectivamente. Alguno se va a poner. Terminamos aquí, pulgares arriba, ¿no, compañeros? Por supuesto. Coincidimos todos. Y ya que hablamos de fluorescentes, pues vamos a presentaros una vez más. Estuvimos la semana pasada con los compañeros del Gel House. Bueno, no, estuvimos con Paco la semana pasada. La anterior estuvimos con los compañeros del Gel House, que vuelve otra vez a nuestra ciudad. El festival que siempre se hace todos los años. Y vamos, hacemos una pequeña anotaciones de los DJs que tenéis detrás y en el cartel. Que tenemos por aquí. Y que... Sí, lo hemos anunciado ya varias veces, pero bueno, lo repetimos por si acaso. Este viernes 30 de mayo, pues habrá un concierto en el, bueno, es ajeno al festival, pero bueno, incluido, digamos. En el Rock and Blues, pues tocarán las Testarrudes, una banda que ya hemos podido ver aquí varias veces. Y después del concierto, a partir de las 11, en la Lata de Bombillas, habrá una pinchadica con Reggae Fever Girl y Twin Table Selectoras. Lo único que decir, el concierto del Rock and Blues lo tenéis el viernes, como ha dicho el compañero, a partir de las 9 de la noche. Las Testarrudes. Y el sábado 31 de mayo, pues bueno, todo se focaliza en el sitio bueno, en el que da nombre al colectivo, que es en la antigua cárcel de Torrero, y será a partir de las 12 de la mañana. Pues eso, habrá papeo y habrá un montón de gente pinchando, pues Punch Record, Rudimentario, Multi Stomper y todo esto pues con los cacharros de Scan 45 que están ahí atronando. También habrá exposición de fanzines 2.0, edición sí, corregida y actualizada. Y luego por la noche, pues a partir de las 11 en el Bembé Club, Señor Culebras y Kumpain de Wake Up Jamaica. Magnífico, Jay House, qué bueno que vuelve otra vez a nuestra ciudad. Contentos que nos tienen. Y así que lo decimos en el buen sentido de la palabra. Y a disfrutar el próximo fin de semana. Viernes, ya sabéis, con las testaduras. Y luego siguiente fiesta en la Mata Bombillas. Y luego, posteriormente, pues en el Kikamur y en el Bembe. Dos sitios que no puedes faltar. Yo hemos hecho porra y ya hemos apostado por quién va a acabar fluorescente adolescente. Pues como todos los años. Sí, como todos los años, además. Sí. Y venga, después de la birrería y de presentar este magnífico festival, vamos a validaros con un poco de música. Las testaduras sacaron hace poquito un tema que se llama Terra de Sec. Creo que no lo habíamos pinchado por aquí. Así que vamos a ponerlo, lo escucháis y ya sabéis, la tenéis este próximo viernes, día 30, en el Rock and Blues a partir de las 9 de la noche. Sempre espera que guanyen calés tot el que sembra. No són ni les deu i el sol crema amb el llom rostit i els genolls pelats. El bo de Martí ja no es queixa quan arriba a casa està ben trinxat. A olives a terra els cercs ja no creixen, dolors a l'esquena, xiquets que pateixen. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer, I've been everywhere, man. Y aprovechando que va llegando el buen tiempo y como ya se adelantó en el programa anterior, hoy vamos a dedicarnos a cosas inspiradoramente veraniegas. Vamos a hablar del calor de la sabana norsudafricana y de las guerras en el este de la Sudáfrica colonial. Y para eso vamos a empezar por ir a Johannesburgo de finales de los años 30 a buscar a Solomon Popoli, también Solomon Chele, del clan Linda. Solomon Linda nació cerca de Pomroy en la región KwaZulu, esto es la tierra de los Zulú, natal, porque Vasco de Gama avistó esta costa el día de Navidad de 1497 en el año 1909. En el colegio pudo conocer la cultura de la música occidental, que unió algunos géneros autóctonos a los que ya estaba expuesto, y participó también en concursos de coro. Como muchos otros, Solomon acabó llegando a Johannesburgo, ciudad en expansión debido a la minería de oro. Allí, desde 1931, trabajó en una tienda de muebles y empezó a cantar en el coro The Evening Birds, dirigido por sus tíos Solomon y Eamon Madondo, que acabó desintegrándose en 1933. Después llegó un empleo en el Hotel Carlton y la refundación de The Evening Birds bajo su dirección, integrando en esta ocasión por el propio Solomon Linda y los músicos Gilbert Madondo, Boyce Villa, Gideon Kise, Samuel Malengeni y Owen Shikakane, que pasaron de las bodas a las grandes interpretaciones corales, actuando con trajes a rayas, bombines y zapatos bicolor. Linda empezó a trabajar en Gallo Records en 1938, ocupándose del empaquetado de los discos. La empresa la había fundado Eric Gallo, inmigrante italiano, y fue la primera compañía de grabación de Sudáfrica. Al año siguiente, Griffiths Motsiloa, buscatalentos de la compañía, tuvo noticia de The Evening Birds y preparó una sesión de grabación para el grupo. La tercera toma, improvisada prácticamente, es la versión de Bouvet que conocemos. En 1949, 10 años después, la canción había vendido alrededor de 100.000 copias en Sudáfrica y era conocida en todo el país. Solomon Linda, que no sabía leer ni escribir, se la vendió a la compañía casi inmediatamente después de grabarla por 10 chelines, algo menos de $2. Un ascenso a friegasuelos y el privilegio de poder servir el té en el almacén de la compañía. Los otros 5, pues nada de nada. Oh. Pero, ¿de dónde salen Bouvet? Bueno, Bouvet significa león, y sobre su origen hay varias propuestas. Por un lado, se ha dicho que puede ser una canción historia, tocante al tiempo en que Linda era pastor de niño y que alude al peligro de los leones para el ganado. El problema con esta línea es que es necesario renunciar a lo que se entiende que dice Linda, que es Uyin Bouvet, es decir, tú eres un león, y quedarnos con Bouvet Zimbe, que es león para, que no parece que se oiga en la canción. Esta es una idea que no está muy extendida. En lo que parece que hay más unanimidad es en que la inspiración es una canción tradicional zulú. Esta ascendencia sugiere a menudo que sea un canto de guerra, pero se ha planteado también que sea una nana o, lo que más nos interesa para el programa de hoy, una alegoría al creador del imperio zulú, el rey Shaka. Esta idea ha sido propuesta por Joseph Shabalala, fundador y director del grupo Ladysmith Black Mambazo, en activo desde 1960, dedicado al mbube como género y al isingazamilla, una versión más melódica. La idea se soporta en varios pilares. Por un lado, se propone que la canción aparece hacia mitad del siglo XIX como una alegoría directa a Shaka. Este, a su vez, ha sido conocido como Shaka el León. Existe además una leyenda que dice que Shaka no murió, que simplemente se fue a dormir y que un día volverá para liberar a su pueblo de los colonos. Todo esto debería de haber estado ocurriendo en el lapso entre la muerte de su hermanastro y heredero Dingane en 1840 y la integración de la provincia de Natal, donde se ubicaba el reino Zulu, dentro del imperio colonial británico en 1843, por lo que parece plausible haber recuperado la figura de Shaka de una manera alegórica. Además, tanto Linda como Shabalala nacieron y crecieron en el mismo territorio del reino Zulu. Yes, as I was saying, I like working on. But when I work, I must get paid. You don't understand what I'm trying to tell you. Listen, try and understand. Listen. My four parents worked. ¿Y quién fue Shaka? Una de las fronteras entre expansión y expansión que establecieron los Boers fue la del Great Fish River en 1778, que separaba el territorio blanco del negro. En este territorio separado, junto con otras etnias, se establecieron los Nguni. Uno de los grupos que los formaban eran los Abatetwa, principalmente ganaderos. Gakona, jefe de estos, tuvo un hijo, Shaka, el primer varón, que fue rechazado por el grupo junto con su madre cuando las demás esposas fueron teniendo más hijos varones, lo que llevó a Shaka y a su madre al destierro. Allí, el niño creció como pastor, sufriendo abusos continuos. Pero poco a poco, dotado de una fuerza considerable, de manera natural, fue liberándose de los abusos e incluso ganando fama y apoyos, hasta convertirse en Mampoli, el jefe de los pastores. En este tiempo se dice que mató a un león y se cantaban canciones admirándolo. Cuanto más famoso era, más envidia despertaba y acabó refugiado en la aldea del jefe de su padre, Lingiswayo, que le ayudó a recuperar su herencia cuando murió en Gakona. Shaka asesina a parte de sus hermanastros y se convierte en jefe de su clan, y tras varias campañas militares acaba gobernando sobre la casi totalidad de los Nguni. Lo primero que hace Shaka como jefe es cambiar el nombre de su pueblo. Ya no van a ser Nguni y ahora van a ser Zulu. Son Amazulu, es decir, los del cielo. Recuperando uno de los temas de los que hablamos en abril, vamos a hacer una aclaración sobre Krishna. Para el hinduismo es simplemente un avatar de Vishnu, pero para el krishnaísmo es el dios principal del que emanan los demás. En sánscrito, Krishna significa negro, oscuro, pero esta traducción quizás sea algo más imprecisa. Muchas representaciones de Krishna son azules. Esto se debe a que su color en realidad no hace referencia al negro puro, sino al negro o al color oscuro de una nube de tormenta, que fácilmente puede ser también azul. Pues bien, los Amazulu estaban liderados por un Shaka al que se le atribuye haber dicho parecerse a esa gran nube donde retumba el trueno, y que después de más campañas militares y de acabar con unos pueblos e integrar a otros, era considerado un semidios, ostentando el título de Bayete, que lo situaba entre Dios y los hombres, y era invocado, entre otras formas, como el Gran León. Pero todo lo que sube, baja. Conforme iba ganando poder, sus caprichos y su impía ley marcial se iban endureciendo y arbitrando. A la matanza de los cobardes, un ajuiciamiento colectivo de soldados que habían retrocedido o perdido su arma, le siguieron numerosas secesiones. Los Nguni, denominados ahora Ngoni, acabaron por establecerse como Angoni junto al lago Niasa, recuperando su estilo de vida, principalmente ganadero. Otros Ngoni, en contra del celibato forzado, agruparon a diferentes poblaciones para dar paso a los Ntebele. Shaka, por su parte, había fracasado en su estrategia para combatir a los británicos, y sus erráticas decisiones militares y políticas facilitaron que los hermanastros que seguían vivos, con la connivencia del sirviente personal de Shaka, perpetraran un regicidio a cuchillo en la noche del 23 de septiembre de 1828. ¿Interesaba Shaka a las compañías discográficas estadounidenses? Por supuestísimo que no, ni Solomon Linda tampoco, por lo que la canción sudafricana empezaba su viaje huérfana. Fue Alan Lomax quien en 1949, trabajando para Decca, la trajo desde Sudáfrica para enseñársela a su amigo Pete Seeger, que lideraba The Weavers, quienes empezaron a tocarla en directo y grabaron una versión orquestal con Gordon Jenkins en 1952. Aquí se produce uno de los primeros cambios sustanciales en la introducción de Mbube en la cultura popular. Seeger, Lomax, Decca, quien fuera, no distinguió, lógicamente, que la letra decía Mbube, y el coro fue sustituido por la voz ficticia y adaptada Wimowe. La canción además se presentó como oral tradicional, lo que supuso que fuese acreditada, como muchas de las adaptaciones de The Weavers para las canciones verdaderamente orales tradicionales, a Paul Campbell, una figura ficticia que usaban para el registro y gestión de los derechos en la compañía, ayudando a desplazar a Linda como autor de una versión de una canción oral tradicional sudafricana, eso sí, y disipando las opciones de poder encontrarlo. Pero la cosa no quedó aquí. Años más tarde, Seeger se enteró de todo y no estaba contento. No solo dijo que se arrepentía de haber pasado por encima del asunto, sino que incluso llegó a enviar $1,000 a Linda a través de la compañía, además de todos los futuros beneficios que generase la canción. Pero, por cosas que tienen las compañías de discos, parece que el dinero nunca llegó a Sudáfrica. Bye. Este descubrimiento no fue mucho más tarde del éxito de The Weavers. En el 56, en la presentación de un concierto en directo junto con Big Bill Brunsey, hace una introducción de la canción donde explica varias cosas. Que la canción la compuso un joven que vivía en Johannesburgo, que significa que el león está durmiendo, lo que no es exacto para la canción de Linda, pero tiene sentido teniendo en cuenta la historia de la propia canción, y que el significado tiene que ver con el rey Shaka, el león, y con la leyenda de que se fue a dormir hasta volver y expulsar a los colonos. One of the requests I will fulfill because, nobody that's heard me sing in the last 5 years has been able to escape this song. I'll inflict it on you once again, not because I like to hear myself sing it so much as I love to hear the basses. Do we have some basses here tonight? Must have some basses at Northwestern. I mean anybody who can sing down here. Let's see who can get down there, male or female. We need low voices. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Hey, we got 'em. Now here's what you sing. Hey, up, in the land. Keep that going over and over again, and meanwhile, anybody cannot sing that low as a soprano. And this is what you all sing. Try it. Fine, over and over. Don't lose your place, because I'm singing something different. And if there's by chance anybody here that doesn't know what the song about, perhaps somebody was dragged in by an over-aggressive friend to this concert. Just to have more. I'll explain that the song originally came from South Africa. It was made up by a young man living in the compound outside the city of Johannesburg. And it means the lion is sleeping. The lion, the lion, the lion. And without ever having been to South Africa, talking with people I know, I'm pretty sure I know what it means. There was an old legend down there about their last king, Chaka the Lion. And the legend rose that Chaka the Lion isn't dead. He didn't die when the Europeans took over our land. He simply went to sleep, and he'll someday wake up and lead us to freedom. Well, you only need to know what's happening in South Africa today to know what a song like this might mean. In other words, don't give up hope. The lion's not dead. Only sleeping. No, all you lions ready? We gotta really sing this. And now I want you to turn up the microphone so you can hear me. I gotta drown them all out. Bases, prima, lowest note you got. All set, take a deep breath, bases. Here we go. En Sudáfrica, como ya se ha dicho, la canción era un éxito. Miriam Makeba nació en Johannesburgo en 1933. Tuvo una infancia difícil y durante los años 50 comenzó su periplo musical. Con 27 años decide irse de Sudáfrica para poder continuar con su carrera, algo que se había hecho difícil con el apartheid. Cuando intentó regresar para el funeral de su madre, comprobó que se había anulado su pasaporte, por lo que tuvo que vivir fuera del país durante 30 años. En 1960 sacaba su versión de Mbube, parece que en homenaje a su madre, en Osa, primero como cara B de uno de sus mayores éxitos, que fue The Click Song, que hacía referencia precisamente a la lengua Xhosa, segundo como canción integral de su primer LP, Miriam Makeba. Esta grabación y estas ediciones son importantes por dos motivos. El primero es que en su exilio llegó a los países angloparlantes de la mano de Harry Belafonte, quien la ayudó a establecerse en Estados Unidos. El segundo, que tanto en ese mercado como en el internacional, la versión en lengua vernácula de Mbube ya aparecía acreditada desde 1960 a Linda. Ndiva kahle nje mfowethu indona engathi niyanxila nje bathi walala mini sodliwa mathamsanqa mama Yeah. Yiza. Ya. Pero la gran explosión del éxito sudafricano llegó al año siguiente. En 1961, dos productores de RCA, Hugo Peretti y Luigi Creatore, contrataron a George Weiss para que hiciese un arreglo a medio camino entre el doo-wop y el rhythm and blues de la versión que una década antes habían popularizado The Weavers. Este arreglo será la versión de Win Mo Wee que todos conocemos. El hecho de que haya referencias a la leyenda sudafricana y que la introducción, al menos del concierto del 56 con Bibi Brunsi, dé cuenta de esta y la presente, debería de ser suficiente para considerar que la letra que adaptó Weiss no salió de la nada. Además, debemos tener en cuenta que el propio Weiss acreditó a Albert Stanton, que es un apodo de Al Brackman, socio comercial del editor de Seeger, como uno de los arreglistas. Para rematar, cabe decir que parece que el propio Weiss preguntó al consulado sudafricano, que le respondió que la canción hablaba de leones. Así, la letra de la jungla y el león durmiendo llegó a The Tokens, que fue el grupo elegido para popularizarla. El grupo se formó en Nueva York en el 55 como The Link Tones, por el nombre de su instituto, que era Lincoln algo, destacándose por ser uno de los pocos grupos vocales que no hacían versiones, sino canciones propias. Tras cambios en la formación y después de un breve periodo en que actuaron como The Tokens and Coins, acabaron estableciéndose solamente como The Tokens en 1960. En el 61 grabaron para Warwick el éxito Tonight I Feel in Love, lo que se tradujo en una oportunidad para grabar ese mismo año el arreglo de Weiss para RCA. Mientras tanto, en Sudáfrica todo se oía igual o peor. En 1962, mientras en Reino Unido The Springfields sacaban su versión Mambo de Win Mo Wee, Solomon Linda moría en Sudáfrica de una insuficiencia renal en la más absoluta pobreza. Nunca recibió nada por su grabación, a pesar de haber estado acreditado y de las instrucciones dadas a las diferentes compañías de discos. ¡Baila, baila, mulato, nuevo ritmo! Muchos años más tarde llegó el problema de la renovación de derechos de autor. En la fecha en que expiraban en Estados Unidos, los productores y adaptadores de Win Mo Wee y de The Lion Sleeps Tonight se enzarzaron en una disputa de explotación comercial, que se resolvió a favor de Weiss. No obstante, se decidió que la afiliación de la adaptación con Win Mo Wee era clara y que los herederos de Linda debían recibir una parte. Rian Malan, del clan de los Malan, donde Daniel François Malan fue el impulsor del apartheid, periodista y completamente contrario a la posición de su familia, constató en el año 2000 que ese pago a los herederos había sido de apenas unos pocos miles de dólares, de una estimación total de los beneficios de alrededor de 15 millones. Pero la cosa se complica más. La renovación de los derechos se hizo a finales de los años 80 en el marco de la ley estadounidense. La muerte de Linda coincidió prácticamente con el registro de la adaptación de Waze, lo que emborrona sobremanera la aplicación de la Ley de Derechos de 1911 como consecuencia de la posible herencia de las hijas de Charles Dickens. Esta era una ley imperial británica de aplicación conjunta en Estados Unidos que había estado distribuyendo sus obras, Estados Unidos, anteriormente, las de Dickens, sin reportar beneficios para su autor, que establecía que a la muerte de este, sus herederos gozarían de otros 25 años. La ley, más de propiedad intelectual. Sudáfrica fue parte del Imperio Británico hasta mayo del 61, mientras que la grabación de The Tokens fue de julio, por lo que es posible que empezaran a trabajar en ella incluso antes de la independencia sudafricana. Pero, como parte del Imperio Británico, en el momento de su registro, y puesto que la explotación se hizo en un territorio donde esa ley era válida, los derechos de autor debieron haber sido renovados a titularidad de sus hijas o su mujer, cosa que no sucedió. Los derechos de The Lion Sleeps Tonight eran de Abilene Music desde la reclamación de Waze, que era también uno de los dueños de esta sociedad. En 1994, Disney presentó al mundo El Rey León. En su banda sonora utilizó la canción de Linda, y así pasaba también con el musical que estrenó años más tarde. Se suponía que Disney había tenido permiso de Abilene Music para usar la canción, y eso fue precisamente lo que desencadenó la parte final de esta historia. Disney fue una pantalla de humo para cuestionar la renovación de derechos por parte de Abilene Music, sabiendo que la compañía de Mickey Mouse evitaría por todos los medios dar una imagen negativa. En 2006, antes de celebrarse el juicio por los derechos, Disney y Abilene Music llegaron a un acuerdo con las herederas. Este acuerdo parecía positivo, pero no lo fue. Los puntos principales del acuerdo fueron que se reconocía que The Lion Sleeps Tonight era una obra derivada de Mbube y que, consecuentemente, Solomon Linda sería considerado como coautor de The Lion Sleeps Tonight. Además, se aseguraba el pago por la explotación pasada para las hijas y los futuros beneficios de la canción. Y esto se iba a hacer, y este fue el principal problema, a través de un fideicomiso que administraría el dinero de las hijas. Es decir, que lo que era suyo lo administraban otros. Además, el acuerdo incluía otras dos condiciones: que la cantidad acordada no podía ser revelada nunca jamás y que el beneficio sobre los derechos expiraría en 2017. Ese año, cuando las hijas dejaron de cobrar, Disney anunció su versión CGI del Rey León, donde, por supuesto, se volvió a utilizar la canción, nuevamente bajo explotación de Abilene Disney. A fecha de hoy no se sabe la cantidad ni cuánto dinero exacto fue dado a las hijas de Solomon Linda. Para terminar la sección de hoy, vamos a escuchar dos versiones seguidas. Una de ellas de Henri Salvador, del año 1962, donde, en la adaptación de la letra al francés del éxito de The Tokens, el león de la canción aparece efectivamente muerto, como Shaka, el rey Zulu. Y la otra, de Ras Michael, del año 1974, un poco tardana para mi gusto, pero está muy bien. Una versión marcadamente niadingui que nos dice que el león se levanta hoy, figurando una victoria del mundo negro. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Esto ha sido todo por hoy. Durante la sección If You Were Mine de Lord Tanamo, Baby Elephant Walk de Scatalites, Under the Sun, Moon and Star de Jimmy Cliff, Yours de Raymond Harper and the Carib Beats, Too Late de Robinson and Glenn Brown, Give Me Justice de Lee Perry, Hold Down the Kingstonians, Raymond Harper and the Carib Beats también otra vez, con una canción que no tengo aquí puesta, Lion of Judah, Prince Buster y You Are Mine de Clive and Naomi, que es la que está sonando ahora. Pues muchas gracias, Vicky, otra vez por estar aquí en Escándalo en las Ondas. A vosotros. Nos despedimos, volverá Vicky en junio, de nuevo a finales de junio, que ya organizaremos porque tenemos que organizar un poco el tema. Sí. Que yo me voy de vacaciones y tenemos que grabarlo antes. Que, pero bueno, ya nos organizaremos. Que eso, que para terminar, recordamos una vez más, sinceramente, el Yell House Reggae, un magnífico festival. Las Testarudes estarán aquí el próximo viernes en Zaragoza, el día 30, en el Rock and Blues. Y luego empieza el Yell House en Lata Bombillas con dos DJs. Dos sí. DJs. A Mari y Twin Table Selectors. Bueno, la Mari, perdón. Reggae Fever Girl. La Mari para casa, pero sí. Reggae Fever Girl para el público en general. Y luego al día siguiente empezamos prontito, a partir de las 12 de la mañana, un buen vermú en el Kike Moore, ahí en Torrero. Sí, ahí tendremos a Punch Records, Rudimentario, Multi Stomper y todo esto pues con los cacharros de Scan 45. Y la exposición de fanzines 2.0. Y luego también creo que habrá comida, ya sabéis, podéis ir ahí, vermú, comida, sí, cervezas. Adolescentes, leones, gacelas. Vermú, comida, merienda, cena. Merienda, sí, cena, exacto. Sí. Hasta las 8 de la tarde, ¿no? Creo que es el vermú. U lo que sea. U lo que sea, y a partirlo después en el Bembé a partir de las 11 de la noche, ¿no? Sí, solo los fuertes. A partir de las 11 en el Bembé Club, pues tendremos a Señor Culebras y Kumpain de Wake Up Jamaica. Pues ya sabéis, no podéis faltar. Yell House Reggae vuelve otra vez aquí a Zaragoza. Un año más. Felicidades a la gente. Bueno, agradecimiento a la gente fuerte de Yell House Reggae. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar ahí y hacer estos festivales. Y bueno, gracias a ti también, Vicky, por pasar por una vez más por Escándalo en las Ondas. A vosotros. Que ya nos queda poquito, nos queda 3 minutos. Dejo este tema. Sí, yo creo que ya nos disolvemos. Que suene algo y a cascada. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene, a ver cómo llegamos a la cita. No. A ver cómo grabamos, pero traemos algunas noticias frescas del Yell House Reggae. Hay novedades rusientes, además. Sí, bueno, aparte de lo que pase el fin de semana, hay otras novedades. Cotilleo vario del Yell House Reggae y luego sí, novedades rusientes. Fluorescencias varias. Y novedades rusientes. Venga, nos escuchamos la semana que viene. Chao.